FM Río 94.3. 12.50 de este domingo 6 de agosto. Ya hablamos durante el día de hoy del tema de la participación política, la participación democrática de los chicos, la gente que no va y no vota. Ahora, también la imagen que se recibe del otro lado, del lado de la dirigencia, es pésima, ¿no? Mientras la participación política disminuye, la cantidad de partidos aumenta. Esto es muy loco en este país. Esto se publica hoy. Mira, al calor de los subsidios del Estado, tener una agrupación política se ha convertido en un buen negocio en la Argentina. Esto es muy loco, realmente muy loco. Existen hoy en el país 803 partidos políticos. 803 partidos políticos. 53 de orden nacional y el resto de orden distrital. Es una cifra récord. Hace una década había 557 partidos vigentes. Los dos más importantes son el Partido Justicialista, con 3.200.000 afiliados, y la Unión Cívica Radical, con 1.850.000 afiliados. En ambos casos es mayor la cantidad de mujeres que la de hombres afiliados. Y esta proporción no se mantiene luego en las autoridades partidarias y mucho menos en las candidaturas. Tener un partido es fácil. Si usted quiere asegurarse por unos años su futuro, deberá presentarse en un juzgado con competencia electoral, con el acta de fundación, adhesiones que lleguen al 4% del padrón del distrito, declaración de principios, carta orgánica, designación de autoridades y domicilio. Este año, a pasito de las PASO, 93 nuevos partidos consiguieron su reconocimiento oficial. Enseguida el partido empieza a facturar. Recibe del Estado dinero por desenvolvimiento institucional. Te repito, a pasito de inscribirse, apenas te inscribís, recibís, el Estado te paga, vos, yo, todo, le pagamos a los que inscriben un partido, esto que se llama desenvolvimiento institucional, y lo recibe todos los años, más allá de que haya o no comicios y aportes en las épocas electorales. ¿Entendés? Es muy loco. El desenvolvimiento institucional tiene un fondo partidario permanente que este año fue de 460 millones de pesos. Pero la guita grande está en las campañas. En las PASO, las generales y el eventual balotaje se distribuirán 5.250 millones de pesos. La mitad de esa suma es igual para todos los partidos y la otra mitad se calcula según el resultado del comicio anterior. A más votos, más plata. Más allá que los avales son fáciles de truchar y de que hay muchos partidos fantasma, otros ni siquiera cuentan con condiciones básicas. Hay ejemplo, Proyecto Joven y Liberar, por ejemplo, tienen su autorización demorada por falta de cuenta bancaria. Sin una cuenta bancaria tienen. Evidentemente no han leído las promociones de los bancos, dice el artículo. A ver, para impresión de boletas a nivel nacional y en todas las categorías, presidente, Parlasur, diputados y senadores, el Estado desembolsa 10.000 millones de pesos con una particularidad. Se imprimen boletas de un padrón electoral por cada lista interna y no por alianza. En el caso del Partido Justicialista, por ejemplo, le darán 103 millones de pesos a Massa y 103 millones de pesos a Grabois. Pero también, por ejemplo, a cada una de las 5 listas internas de la Alianza Principios y Valores de Guillermo Moreno, que también va a recibir 103 millones de pesos. Estamos todos locos. Evidentemente, esto es una locura, ¿no? Es una locura. Menos participación, más curro político. Esto es curro, armar un partido. Esto es realmente. ¿Cuántos votos pueden llegar a sacar? ¿10, 12? Es realmente de locos. Tan flojo de papeles. Demuestran que hace falta un cambio. Hace falta un poco de maduración de esto. No puede ser. Las elecciones costarán aproximadamente unos 90.400 millones de pesos. ¿Entendés? Los comicios del 2019 costaron 9.200. 560% más. No puede ser. Pero esto tenemos que cambiarlo. No puede ser que cualquiera vaya. No puede ser. Si bien tenés que darle participación, tenés que tener requisitos minoritarios. Y si en definitiva esto termina siendo para 3 partidos o 4 partidos a nivel nacional, bueno, que así sea. Las grandes democracias no se construyen por la cantidad de partidos políticos, sino por la calidad de la gente que los compone. Y está bien que así suceda. Vos me dirás, bipartidismo como en Estados Unidos, y qué sé yo, a lo mejor sí, viste, hacen falta 2 partidos, porque en definitiva termina siendo para un lado o para otro. Y los que definen son los grandes, sí, los que definen son los grandes. Pero entonces no le da valor a las minorías, y bueno, son minorías, que crezcan, que se la ganen, qué sé yo. Pero esto así, decididamente, no puede seguir. La Argentina no puede tener 803 partidos políticos. Para nada. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.